El jardín del Edén. Después de ser desterrados a Adán y Eva del paraíso de Dios, en el jardín del Edén floreció la fauna y la flora. El señor bosque se colmó de un frondoso verde tan abundante que hacía de este lugar un hogar para todas las especies que allí vivían. Los animales vivían en paz y armonía y se lamentaban con los frutos y el dulce néctar que producían los árboles. De repente un día, como todos los años, pasó el tiempo con su caballo negro y con él llegaron la señora nieve y el viento del norte. Juntos se encargaron de acabar con la felicidad de todos los animales. Ellos se vieron obligados a abandonar al señor bosque. Cuando él se quedó completamente solo, su frondoso color verde se tornó a un blanco tan puro como la sal. El viento del norte comenzó a soplar y árbol tras árbol comenzaron a caer como fichas de dominó. Cuando cayó el último de los árboles, el señor bosque estaba tan enfermo y triste que todo cubierto de nieve hasta sus barbas terminó muriéndose. Cuando el tiempo, la señora nieve y el viento del norte se aburrieron, decidieron dejar aquel triste lugar. Cuando esto pasó, comenzó de la nada a brotar de la tierra un poco de césped. ¿Qué era lo que estaba pasando? Lo que pasaba era que comenzaba a nacer un nuevo señor bosque, más joven, y con él volvía toda la naturaleza.